estamos unidos por un cordón. Ya no te cabe el vestido. Estás tirada en el colchón pensando cómo he sucedido. Y ahora vivo en tu interior. Esta noche somos dos. Hey mamá, ¿dónde está papá? ¿Dónde podrá ser? ¿Dónde su lugar? Más allá del sol, más allá del mar. Soy yo tu muñeco para hacer vudú. Eres tú mi molde y mi ataúd. Más agujeros en el cinturón, uno más por cada amor perdido. No sabes qué hacer, pregúntate, ¿mereció la pena haber vivido? Afirma y miente otra vez. No me hagas sufrir a mí también. Hey mamá, ¿dónde está papá? ¿Dónde podrá ser? ¿Dónde su lugar? Más allá del sol, más allá del mar. Soy yo tu muñeco para hacer vudú. Eres tú mi molde y mi ataúd. Demasiado tarde para respirar. Este es mi canto, mi nana para mamá.